Hola, buen día. Ahora sí, ¿eh? Perdona, yo soy uno de los malos. Soy el malo de ayer, otro malo por aquí. Soy el siguiente. No, venía, a ver, yo llego aquí a través de Raúl y a través de Blas, compañero. Ahora tuve visita en Quiló, dando una charla porque no me una charla. Además no me he hecho un guión, entonces se me va a pesar la cosa y me voy a perder seguramente. Pero bueno, el caso es que está en mi blog de visita Raúl y me... Y hablo con Mayra, creo. Digo, sí, esta vez lo encuentro esto aquí. Y digo, bueno, eso sí. Ya, si me invitan, me centro solo casi. Al resto, a mí si no me llama el cojo mante, que no me llama. Y el caso es que me... Aquí estoy para intentar hablaros de lo que me pidáis. Le dije yo a Mayra. Yo no tengo tema, lo que necesitéis. No creo que haya muchas oportunidades para que tengáis quizá por aquí un psiquiatra para parearlo y para preguntarle si hay alguna cosa que preguntar. Y entonces ella me dio tema. Me dio tema sobre el tratamiento ambulatorio involuntario, que es un tema que casi lo dejamos para el debate porque tiene mucha amiga. Y sobre el ingreso involuntario también. Vamos, sobre cuestiones involuntarias. Y yo venía preocupado. No, me venía preocupado por esto de las luchas parciales. El tema en el que yo ando pensando ahora, y que creo que es el tema general en el que podemos enmarcar la lucha por los derechos, es el tema de la organización social desde principios del XIX, la de la burguesía, y el de la ciencia, tal y como lo entendemos, desde principios del XIX, con el surgimiento de la burguesía. ¿Cuánto nace la psiquiatría? A principios del XIX, curiosamente. El ejemplo de la psiquiatría nos valdrá para entender muchas cosas y el ejemplo de los tratamientos involuntarios para entender otras. Pero ya de entrada me gustaría que leyéramos todas estas lecturas foucaultianas que tiene mucha gente, que leyéramos el inicio de la psiquiatría no como un intento de encerrar la desviación, no como una exclusión, que se hablará mucho aquí de esto, sino todo lo contrario, como una inclusión y forzada. De hecho, como una inclusión sistemática de un tipo de hombre deseable para la ciencia moderna y para la organización social moderna, un tipo de hombre en su, bueno, en su, podríamos llamar, predisposición, en su forma de ser hombre y en su forma de hacer como hombre, en su ética. Si todo esto me sale bien, va a quedar muy bonito. Si no me sale bien, pues entonces en el debate ya de la intención. Entonces, voy a sacar el guión. Si es que esto se puede llamar. Más o menos, hombre, venía preocupado por esto de las luchas parciales por los derechos, porque me parece que confirman que lo que falla precisamente es la aplicación, es la técnica, es el medio técnico lo que manda, es lo fáctico, la hora. ¿Por qué ocurre todo esto? Las constituciones que surgen, si os fijáis, con la burguesía, son suficientemente revolucionarias como para que si se aplicasen todo funcionase bien. Pero no funciona, de hecho. Es decir, coges la Constitución y dices, no, los españoles, como cualquier otro, los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero de hecho no lo somos. Entonces hay que reivindicar ahora los derechos, por ejemplo, de la mujer. Y tiene alguien que ponerle un parche. ¿Tenemos derecho a la libre circulación? Pues no. Los capitales van a toda leche, pero nosotros vamos en Ryanair, los que podemos, y cuando empezó a existir Ryanair, antes no podíamos conocer a Europa con facilidad. Más derechos parciales. Los de los enfermos mentales. Pues hostia, pues mucho ojo. Porque si tenemos que luchar por la inclusión de las personas con enfermedad mental, que es una enfermedad como todas las demás, nos acaban de colar en el mismo gol la ideología que ellos defienden. Pues no está claro que no es una enfermedad como todas las demás. Que se aplican tratamientos involuntarios, en mi cabeza cabe. No, no es como todas las demás. Ahora, si defendemos como todas las demás, si defendemos que los que tienen esa etiqueta también tienen derechos, es que no eran ciudadanos. Los excluimos nosotros en el mismo movimiento para luego reincluirlos. Y ojo, ¿reincluirlos dónde? ¿En esto? Queremos que tengan los mismos derechos que nosotros y los hemos perdido todos en esta crisis. Por lo menos los laborales. Queremos de verdad... Hola, buenos días. Me llamo Nico. Y hay unas

¿Qué se crea con, las involuntariedades en psiquiatría? Una falsa conciencia y una ética, y se apuntala. Pero esto pasa en otros colectivos, esto pasa en muchas de las minorías, esto pasa con la diferencia general, y el problema de la diferencia es buscar en qué momento existe, cambiar la pregunta. No luchar por su inclusión, porque en ese momento lo sancionamos. Y es la diferencia normalizada que conviene. Yo no sé si lo he dicho bien o mal, pero le dejo a Marisa, que es mucho más clara que yo.